Hi, Francisco Rivella, take 58, page 3. La primera parte del dolor crónico es un dolor persistente, dolor que dura todo el día. Su doctor lo trata con un medicamento fuerte que funciona todo el día y se llama medicamento para el dolor constante, un analgésico opiáceo. Pero aun cuando su medicamento para el dolor constante está funcionando bien, puede tener apariciones repentinas de dolor entre moderado y severo que irrumpe a través del efecto del medicamento para el dolor constante. Esta es la segunda parte del dolor crónico, llamado dolor irruptivo. El dolor irruptivo puede suceder de repente y en muchos casos sin previo aviso. El dolor puede volverse fuerte en pocos minutos. Sin tratamiento, el dolor irruptivo puede afectar la capacidad de funcionamiento de una persona.